Bueno, actualmente y ya finalizando el primer cuatrimestre, ya hicimos la escritura de varios cuentos, hemos aprendido lo que es una estructura dramática básica de un cuento, hemos compartido distintos géneros, sobre todo los cinematográficos también, todas cuestiones que tienen que ver con la comunicación y que de alguna manera han allanado el camino para finalmente entre todos tratar de lograr una sola historia que nos identifique, tal vez entre fragmentos de distintas historias que han escrito, de distintos cuentos, y poder de esa manera, bueno, en la segunda parte del año, encaminarnos hacia el producto final, ¿no? Producto entre comillas, porque el proceso es todo lo valioso. El producto final es nuestra zanahoria que tenemos ahí delante que nos motiva para poder en realidad desarrollar todo lo demás, que es la escritura, las ideas, el trabajar con otros. Y en todo ese hacer tenemos salidas didácticas que es a la FUC, la Fundación Universidad del Cine, donde también hay un contacto, un primer contacto con cámaras, con luces, con un set de filmación. Todo eso va alimentando el bagaje que tienen los alumnos y alumnas de nuestra escuela. La verdad que es una experiencia hacer esto en una escuela de educación media que tiene un valor muy, muy rico para los chicos pedagógicamente hablando, ¿no? Para los chicos y para las chicas. Gracias.